Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2704. Gracias a Dios es viernes y viernes santo. Es día de reflexión. No, es día de vacaciones, que ojalá, deseo que usted esté en la playa de vacaciones y nos esté escuchando relajado, claro, relajado, para que podamos mantener la comunicación permanente con usted. Está usted en Fórmula en los Negocios, viernes 14 de abril. Gracias a Dios es viernes, quédese con nosotros aquí trabajando para usted. Esta noche me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción, y bueno, pues prácticamente con el tema, un tema muy interesante para ustedes, un tema que verdaderamente pues es relevante para darnos una, bueno, mire, para reflexionar, ya que está usted de vacaciones, vamos a reflexionar en el modo en que trabajamos. Es terrible para el cerebro. Le vamos a decir 5 maneras de cómo contraatacar en la forma en la que trabajamos, para que podamos, evidentemente, pues ser más productivos, ser más competitivos, ser más mejores personas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a la audiencia, esperando pues que ya pues mucha gente se va a la playa a pasarla rico con la familia, que todos estén disfrutando de pues estas 2 semanas largas de vacaciones. Y bueno, también recordar pues la meditación, el recato, por decirlo así, de en estos momentos, para aquellos que sí son religiosos, pues recordar el sacrificio de Jesús por nosotros. Y de veras que él sí pensaba en el bien común, que es lo que mucho nos falta a esta humanidad para estar en mejores condiciones. El bien común no es más que anteponer el bien de los demás antes que mi propia satisfacción. Pues les dejo ese mensajito y bueno. Como Viernes Santo, pues así es. Se vayan alineando. Así es. Y bueno, muy interesante el tema de hoy, Robert, que nos traes, que es el modo en que trabajamos, que es terrible para el cerebro. Y bueno, vamos a hablar de 5 leves consejos para contraatacar este detalle. Y fíjate, Robert, me llama mucho la atención con lo que la frase con la que se inicia el tema, que las empresas no pueden comprar el compromiso y la felicidad de los empleados, sino que deben valorarlos y motivarlos. Pero fíjate cómo el valorarlos viene antes de motivarlos, porque una persona, si no se siente valorada, muy difícil vas a poder motivarla. Absolutamente, Laura, yo creo que aquí esta frase que la dijo Adriana Huffington y Murali Dorswamy, que son los que escriben precisamente este artículo en el World Economic Forum, que se ha vuelto un forum verdaderamente de información y de estos temas que a nosotros nos apasionan y nos gustan. Pero fíjate qué importante, porque generalmente nosotros pensamos, como empresarios o como jefes, que la motivación es el pago, el salario, el premio, los bonos, el viaje. Quizás el viaje cambia un poco las circunstancias, no me refiero específicamente al dinero. O sea, incluso algunos jefes yo he escuchado, oye, por eso te pago. Porque pensamos que al pagarle el sueldo a alguna persona, tenemos el poder absoluto sobre él. Y esa es una de las primeras interpretaciones de los jefes que vuelven pues el trabajo un verdadero sacrificio. Una esclavitud, por decirlo así, psicológica, claro. Totalmente, sí, sí, porque dependes de tu patrón, dependes de la empresa para vivir, para sobrevivir, para comer, para mantener a tu familia. Entonces es una atadura más que un compromiso. Fíjense, amigos, aquí esto es bastante trillado. Hablamos de que lo único constante en las vidas y en la actualidad es el cambio. Es la certeza de que todo va a cambiar, lo cambiemos nosotros o no lo hagamos. Esto evidentemente no está bajo el control nuestro, porque aunque yo tengo una teoría en la teoría del cambio, de que si tú eres lo suficientemente audaz y líder, tú puedes generar el cambio, en lugar de vivir con la sorpresa, con la incertidumbre de cuándo va a venir o te va a llegar un cambio. O sea, para mí, en la teoría del cambio, hay dos maneras de ver el cambio. Una, o te adaptas a los cambios, aprendes a adaptarte a los cambios cuando te lleguen, ¿sí? Que eso le llamo yo, es una medida de corrección. Cuando sucede el cambio, tú no puedes hacer nada. Lo que tienes que hacer es adaptarte a las nuevas condiciones que cambiaron. Y la otra posibilidad es que tú generes el cambio, que tú seas el que lidera y establezca los cambios. No lo platican aquí en el artículo, solamente se quedan ellos en el proceso de que ningún líder puede prevenir sorpresas, interrupciones, desafíos o sucesos imprevistos. Y en eso estoy de acuerdo. Por lo que podemos hacer es prepararnos nosotros mismos y a nuestros equipos de trabajo para hacer frente a esos desafíos con todos los recursos. Y hablan de la resiliencia, que ya lo hemos tocado aquí en el programa. Hablan de la toma de decisiones, cómo tomar decisiones asertivas, y la sabiduría, que deben de estar a nuestra disposición. Sí, definitivamente, Robert. Y fíjate, un dato interesante, la ciencia pues ha demostrado que las personas se sienten mucho más motivadas por recompensas internas o intrínsecas. Es lo que estábamos diciendo. Que por recompensas externas o extrínsecas. Y bueno, este es el desafío a las costumbres a las que nos hemos estado acostumbrados, a que siempre hay este viaje, siempre hay este bono, siempre hay este, y no lo que están promoviendo es pues la palmada en la espalda, el reconocimiento, que sí, ya algunas empresas ya lo hacen, ¿no? ¿Cómo no? ¿Qué? Ponen al empleado del mes, pero no solamente es poner la foto del empleado del mes, sino debe conllevar y venir acompañado, ¿va?, del reconocimiento y del ambiente a la hora de trabajar. O sea, que los mismos que rodean a ese empleado del mes lo reconozcan como tal, ¿sí? Le de alguna manera lo feliciten, le den la palmadita, y bueno, todo eso lo crea, pues más que nada, pues desde el nivel directivo, desde el nivel gerencial, ellos son los que promueven este tipo de ambiente y bueno, tienen que estar abiertos a crear un ambiente así. Correcto, ¿no? Aunque no, estas herramientas que mencionas no han sido suficientes, no, para verdaderamente establecer un trabajador comprometido. Fíjate la estadística que marcan aquí. Dice, cada vez más empresas están incorporando estos nuevos hallazgos, como lo que menciona, o estas estrategias, pero hay muchas que no. De acuerdo con Gallup, en todo el mundo, solo el 13% de los empleados dicen sentirse comprometidos con su trabajo. Fíjate, solamente el 13% sienten sentirse comprometidos con el trabajo. Lo que quiere decir que uno de los factores importantísimos para el éxito en los negocios es buscar que el compromiso sea parte del desarrollo del talento de los empleados. Y aquí vamos a platicar con usted, amigos, de cómo verdaderamente encontrar o buscar ese compromiso de sus trabajadores en su negocio para que verdaderamente puedan dar la batalla y puedan ser la diferencia en un mundo que corre a una velocidad verdaderamente impresionante. Pero bueno, ese es el tema de hoy, quédese con nosotros. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Without a love one to spend, but how much baby do we really need? Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo inicio de fin de semana de Semana Santa. Todo el mundo descansando, relajándose, todo el mundo de vacaciones. Espero que usted esté disfrutando. Gracias, quiero agradecer a Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical del programa. También quiero agradecer a la cabina de Fórmula en los Negocios, que hace posible que esta grabación les llegue a sus aparatos receptores. También a nuestro community manager, Ricardo Tapia, el chico maravilla que está en la nube, conectado en algún lado, en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales, que nosotros también lo hacemos, escríbanos, platicamos, conversamos a través de las redes sociales. Procuramos siempre estar subiendo y posteando información que consideramos relevante y que van en el sentido de la comunicación que pretendemos dar en este programa en Fórmula en los Negocios. Así es de que arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Estamos en permanente comunicación con usted, así es de que hágalo, ahí estamos en las redes sociales. Quédese con nosotros, déjeme darle una recomendación. Mire, ya estamos pues Semana Santa, abril, mediados de abril, vamos para el segundo trimestre del año. Ya estamos preparando para las vacaciones de verano. Fíjense, estamos apenas en vacaciones de Semana Santa y preparando vacaciones de verano, preparando todo para el llegar a medio año. Y déjeme decirle, el panorama económico sigue siendo un tanto inestable. Las tasas de interés hipotecarias han aguantado hasta ahorita los embates del alza de las tasas de interés del Banco de México, que regula la tasa interbancaria. Yo le voy a dar la recomendación de que no espere más, tome la decisión ahora. En Grupo Sadasi estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión de tu vida. Te invitamos a conocer nuestros desarrollos y descubre por qué somos la mejor opción para ti y para tu familia. Verdaderamente olvídate de pagar renta, eso quedó en la historia y eso es tirar el dinero. Invierte en tu casa, visítanos en cualquiera de los fraccionamientos donde tenemos asesores certificados que te van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio para que compres tu casa ya. Puedes estar disfrutando tu casa para el verano, para las vacaciones, y verás qué diferencia y cómo se ve el mundo diferente una vez que tienes resuelto el patrimonio familiar, que es comprar tu casa. Te voy a dar los teléfonos de los fraccionamientos de Grupo Sadasi en Las Américas, al norte de la ciudad, 941-2185. En Los Héroes, acá en el oriente de la ciudad de Mérida, es el 176-3050. Y en el poniente, a Los Almendros de Ciudad Cauquel, es el 611-4000. Así es de que no pierdas la oportunidad, amigo, de hacer contacto con ellos. Ellos trabajan de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 8 de la noche, y verás de lo que te platico. Ellos están dispuestos a ayudarte a encontrar el mejor esquema crediticio para que estrenes casa. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción y estamos platicando sobre el tema, este importantísimo tema de cómo generar esa motivación y ese compromiso en nuestros trabajadores o en usted mismo, si es que usted trabaja para alguien. ¿Con qué seguimos, Laura? Pues si te parece, hablamos de las formas que comentabas, que son 5 maneras de contraatacar pues este modo en el que trabajamos, que nos afecta tanto al cerebro, en este caso. Y bueno, una es la desconexión, y bueno, es obvio que la tecnología ha revolucionado en estos aspectos, pero a nivel individual todos nos sentimos cercanos. Y fíjate, según un estudio en el 2012 de McKinsey Global Institute, el trabajador medio de la economía del conocimiento pasa el 28% de su tiempo leyendo y respondiendo correos electrónicos. Wow, yo creo que en la actualidad. Creo que más. Bueno, esto es del 2012. Pero... Sí. Bueno, 5 años ya. Entonces, otro estudio encontró que el empleado de oficina típico pasa solo 11 minutos sin ser interrumpido, y que una vez que se le interrumpe, pues tarda aproximadamente unos 25 minutos en volver a la tarea original en la que estaba concentrado. Fíjense qué importante estadística, amigos, porque pues también estoy seguro que ha aumentado la gente que trabaja por su cuenta o trabaja en casa para alguna empresa, y esto pues eleva estas cifras. Yo, por ejemplo, estaba tratando de reflexionar en lo personal, pues yo sí paso conectado y leyendo correos electrónicos quizás el 35 o 40% del tiempo que le dedico a la producción del programa. Lo demás es verdaderamente investigar, buscar los artículos, buscar los temas, entablar la comunicación con los colaboradores, de qué se va a hablar, etcétera. Pero esto de las interrupciones es clarísimo en las oficinas, y lo que nos tarda, en el tiempo que tardamos una vez que te interrumpen para regresar a tus actividades normales, aquí es donde entra lo que se llama la procrastinación, que yo estoy seguro que es un mal que tenemos muchos, que el procrastinar no es más que empiezas una cosa, no terminas, buscas otra, vas a otra y a otra y a otra y a otra y a otra, y de repente te das cuenta que no has terminado ni la primera ni ninguna, y pareces perro queriéndote morder la cola. Así es, Robert, muy interesante. Pues también hay otro punto muy aquí, que es la libertad, ¿no? Si el objetivo es el bienestar y la productividad de los empleados, pues la investigación muestra que la libertad y la autonomía puede ejercer una influencia significativa. Fíjate, hay otro estudio en el 2010 que fue realizada por la Universidad Exeter, así se dice. Bueno, encontró que permitir que los empleados elijan la cantidad de plantas y fotos que querían en su oficina aumentó su productividad un 32%. Algo tan sencillo como plantas y fotos en tu oficina. Es que yo creo que esto tiene que ver con el punto anterior de la desconexión, ¿no? O sea, a veces pasamos tanto tiempo en nuestros aparatos o en la computadora o en internet, que para mí es otra manera de sociabilizar, porque finalmente estás en comunicación con alguien más del otro lado, aunque en destiempo. El correo electrónico yo veo que es una comunicación en destiempo, o sea, está desfasado, no tienes una respuesta inmediata. Pero esto de la libertad, creo yo que hay que aprender a utilizar, por ejemplo, tu teléfono celular, para que no te vuelvas esclavo y que verdaderamente tengas tu libertad. Lo hemos visto, y voy a platicar el ejemplo. Yo conozco personas que no silencian el WhatsApp, por ejemplo. Y entonces el WhatsApp a cada rato te está timbrando, porque si perteneces a muchos grupos, que es lo normal, te están mandando mensajes a cada rato, porque es una como conversación continua. Y entonces si tú no silencias el WhatsApp, y como tenemos culturalmente que darle mucha atención al teléfono, o sea, suena el teléfono y somos capaces de dejar todo lo que estemos haciendo por contestar el teléfono, y eso coarta nuestra libertad. Entonces yo desde hace mucho tiempo aprendí No suena el teléfono y no contesto si estoy haciendo otra cosa. Claro. Y ese es un ejemplo muy claro que das, por ejemplo, a la hora de la comida, o incluso si estás en la regadera o estás en el baño, pues muchas veces el hecho de marcar tu privacidad, a pesar de que es un celular que te acompaña a todos lados y que sí, efectivamente, pudieras estarlo contestado, aunque tengas un bocado en la boca, pero eso es una gotita de estrés que constantemente estás acumulando en tu ser, en tu vivir diario. Entonces, si no ponemos un límite, como dice el dicho, todo en exceso es malo. Si no ponemos un límite de decir, ahorita estoy comiendo, luego me reporto, o ahorita me estoy bañando, porque luego conozco gente que salen fletados de la regadera, sí, mojados, y solamente se exponen a un resbalón y a un accidente de veras tremendo. Entonces, hay que tener esa... recordar lo importante que es mi seguridad primero, mi tranquilidad, mi estabilidad, mi libertad, mi ecuanimidad, y ya luego pues voy y contesto y me reporto, no pasa nada. Pero bueno, Robert, vámonos a un corte comercial, ahorita regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. You once thought of me as a white knight on his steed. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este fin de semana. Mire, crioterapéutico. El fin de semana pasado tuvimos una tregua del calor, pero pues qué rico es el calor, siempre y cuando cargue usted su hielera. Crioterapéutico, hasta se va a divertir, mire, ahí puede usted decorar la hielera, puede usted ponerle diferentes cosas, o sea, es crioterapéutico y así la sensación de calor no va a ser tanta. Evitemos el golpe de calor, que son ya muy comunes, más comunes, sobre todo porque pues el calor llega con mayor fuerza. Pero bueno, quédese con nosotros, déjeme darle una recomendación. Financieras FMX. En Financieras FMX tenemos la solución a los problemas de liquidez para los empresarios, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. Estamos especializados en otorgarle créditos hasta de 5 millones de pesos a corto y mediano plazo. Además, déjeme decirles, FEMEX es una empresa 100% yucateca que tiene 15 años de experiencia que nos respaldan. Contamos con diferentes planes de financiamiento específicos para cada necesidad. Para pequeñas y medianas empresas tenemos crédito para constructores de vivienda. Tenemos créditos para las startups y para los emprendedores. Así es de que entre los beneficios que tiene este financiamiento es que sirve para expandir tu negocio. Así es de que en Financieras FMX nos caracterizan los trámites flexibles y de rápida respuesta. Para mayor información te voy a dar el teléfono. Márcales 920-0715 o en Facebook búscalos como Financieras FMX o métete a su página www.cfmex.com.mx. Y también escúchalos, generalmente vienen los lunes cada 15 días aquí al programa a platicar con usted de temas relevantes sobre las financiero. Tenemos que incrementar nuestra inteligencia financiera. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Me acompaña Laura Alcalá. Aquí estamos conversando con ella con el tema, este tema tan importante que es el modo en el que trabajamos es terrible para el cerebro. Estamos platicando de las 5 maneras de contraatacar. Ya les platicamos de lo que es la desconexión, que es importante que la tecnología no nos esclavice y que mantengamos nuestro... Mire, la mejor manera de colaborar con los demás es cara a cara, sociabilizando, viéndolos en su de frente. Ya hablamos también de la libertad, que a veces nosotros mismos nos la coartamos al no aprender a utilizar la tecnología de manera adecuada. Y ahora la vegetación, Laura, qué importante este tema, aunque pareciera siempre lo dejamos superfluo, ¿verdad? Y déjame decirte que, en mi opinión, creo que lo dejamos de esa manera superflua porque la vemos por todos lados, la vegetación. Bueno, nosotros la tenemos esa fortuna. Bueno, nosotros sí, porque las grandes ciudades como que no, ¿verdad? Ah, es correcto. Solo cuando pasan por un parquecito o algo así. Pero como que es transparente para nosotros porque es algo que vemos en casa, lo vemos en casa de otras personas, lo vemos en plazas, vemos plantas, vemos la vegetación y no nos percatamos del el papel tan importante que juega para todos los lugares en donde vivimos y convivimos. Ejemplo, el trabajo. Y por eso el tema aquí de que la vegetación es un punto importante en el lugar de trabajo. Y bueno, en pocas palabras, a las personas que les encanta la naturaleza y la vegetación, en cuanto más tengamos en la oficina, pues más felices y productivos somos. Tanto así para las personas que les encanta la naturaleza, tanto así para las personas que ni lo piensan ni lo toman en cuenta. El simple hecho de una decoración con plantas naturales, el hecho, si nos vamos ahora a la parte científica, de que nos está oxigenando la oficina, está limpiando el aire también, pues son puntos que a veces pasamos por alto, no lo tenemos en cuenta, y que sí, esto también ayuda a mantener un lugar de trabajo más sano, que estemos más a gusto ahí, ¿no? Pero fíjate, el escritor Edward O. Wilson, en su libro de 1984, fue donde escribió la hipótesis de la biofilia. O sea, la biofilia es el amor a la naturaleza. Que créanme, últimamente también, con todo este proceso de sustentabilidad, de ecología, de ya ve en Facebook ahora cómo suben, cuántos videos no suben del trato a los animales, de los animales cómo son cariñosos, de los perritos, de este cariño a la biofilia, bueno, o este biofilia, está más acentuado en el ser humano. Déjeme decirle por qué. Porque nos hemos percatado, nos hemos dado cuenta que pues estamos acabando con el planeta, estamos acabando con nuestro entorno natural, y eso es responsabilidad nuestra. Y qué bueno que nos demos cuenta, porque cuando nos damos cuenta es cuando nos podemos hacer cargo. Entonces, así de simple, en su oficina, y está demostrado, mira, un estudio en el del 2010, también digo, ya tiene su tiempo, pero de la Universidad de Cornell, encontró que la presencia de plantas en el interior tenía un efecto beneficioso en la atención de los trabajadores. Otro estudio realizado por investigadores de la Universidad de Twente en los Países Bajos en 2008 encontró que las plantas de interior reducían el estrés, lo que tú decías, Laura. Y un estudio del 2007 encontró que las ventanas que daban al exterior en entornos naturales tenían efecto más positivo en la salud. Mira, qué atinado que nosotros, parte del estudio de Fórmula en los Negocios, está en medio de la selva yucateca. Bueno, no tanto así como en medio de la selva, pero pues estamos fuera de la ciudad. Y eso, créame, ojalá un día les vamos a tomar fotos del medio ambiente, cómo nos rodea y cómo estamos rodeados de vegetación, que verdaderamente hace más agradable el trabajo y lo que estamos desarrollando. Así es, Robert, definitivamente. Yo soy también amante de la naturaleza. Y pues bueno, nada más hay que llevar a la conciencia la importancia de esta naturaleza en la presencia de la empresa. Y fíjate que hay muchas corporaciones que sí integran al ambiente de trabajo, al edificio, áreas comunes con mucha vegetación en donde la gente puede relajarse, Por ejemplo, los pasillos casi siempre, bueno, en estas empresas que tienen esa conciencia, tienen muchas plantas, tienen ventanas, fíjate, las ventanas en donde tú puedas ver también la naturaleza, el exterior, también juega un papel muy importante que ayuda a quitar ese estrés. Fíjate que otro movimiento que se puede hacer en las oficinas, amigos, es moverse. O sea, moverte. Ya habíamos platicado de esto porque ahora con el uso de las computadoras, pues la tendencia es de que te la pases sentado más tiempo enfrente de una computadora. O sea, los trabajos manuales pues prácticamente han desaparecido. Todo lo haces a través de una computadora y los trabajos manuales los hace un robot ya en las fábricas. Aunque todavía tenemos muchas fábricas donde la mano de obra es importantísima. Un estudio que se llevó a cabo en investigadores de la Universidad de Illinois descubrió que tan solo caminar durante 40 minutos tres veces a la semana a paso normal ayuda a mejorar las conexiones cerebrales y las funciones cognitivas. Fíjate qué importante es la caminata. No tanto el correr, sino caminar de forma normal. Si usted lo hace por lo menos tres veces a la semana, mínimo 40 minutos, su conexión cerebral va. Y bueno, lo notamos, los que hacemos caminata, cuando no la haces, sientes esa necesidad como de carga de energía para hacer deportes. Y yo creo que esto, pues muchas de las mejores ideas surgieron en las reuniones cuando se caminaba. Fíjate que yo cuando trabajé en Ericsson hace ya buen rato, tenía yo un jefe sueco que tenían una finca ya por las afueras de la Ciudad de México donde nos llevaban a juntas de trabajo, pero la junta era caminando alrededor de una alberca gigantesca que tenían ahí en ese lugar, de veras, era caminando, platicando, y eso sí, íbamos de shorts, pues con tu calzonera, con tu cerveza en la mano, pero platicando de una junta de trabajo alrededor de toda la alberca, y eran como 40 veces, hasta una hora, la junta, terminaba la junta y todos a la piscina, los condenados suecos, y te estoy hablando ya de hace buen rato, pero bueno, vamos a una corte comercial. Without dollar one to spend, but how much baby do we really need? Ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí en este lindo fin de semana. Viernes, gracias a Dios, es viernes, viernes santo. Y espero que usted esté disfrutando sus vacaciones, día de asueto obligatorio el viernes. Así es de que quédese con nosotros que tenemos un tema. Mire, déjeme platicarle lo que hizo la Fundación Grupo Modelo. Donó equipo para la playa segura en Progreso para estas vacaciones. Fundación Grupo Modelo donó al Ayuntamiento de Progreso 800 boyas, 546 cabos, botes de basura y letreros preventivos para colocarse en la zona del malecón. Qué importante las boyas, porque las boyas delimitan la zona donde pueden pasar las embarcaciones enfrente de la playa, porque los bañistas, hemos escuchado noticias lamentables de que bañistas han sido atropellados por embarcaciones, por lanchas, y esto era muy común. Así es de que, pues enhorabuena a nuestros amigos de Grupo Modelo, Grupo Modelo, miren, la Fundación Grupo Modelo ha realizado varias jornadas de limpieza de playa también. Así es de que, amigos, si usted está en la playa y me está escuchando, no sea cochinón, no tire basura en la playa. que el Grupo Modelo ya hizo varias jornadas de limpieza a través de los voluntariados de Grupo Modelo. Otras instituciones también han ayudado a esto, a la recolecta. Miren, recolectaron más de 10 toneladas de basura en agosto pasado. Así es de que Fundación Grupo Modelo, tenemos el sueño de unir a la gente por un mundo mejor. Esa es una filosofía. Por eso Grupo Modelo está en el grupo de patrocinadores de Fórmula en los Negocios, porque pues hacen las cosas de esa manera. Así es de que si usted trae hielera, pues es momento de que pase a comprarse unas Montejo. Así es de que de Cervecería Yucateca, porque ya tenemos aquí nos regresaron a la Cervecería Yucateca. Y pues es un honor y muchas gracias a Grupo Modelo por habernos regresado la Cervecería Yucateca. Además de que ellos promueven el consumo responsable. Correcto. Así es. Correcto. Bien, me acompaña Laura Alcalá y estamos aquí tratando de desmenuzar este tema de cómo contrarrestar esos hábitos que luego tenemos en el trabajo, que matan la motivación y matan la creatividad y matan el compromiso de las personas, ¿no? ¿Con qué cerramos el programa, Laura? Claro que sí, Robert. Y fíjate que otro punto importante a considerar en las empresas, pues es el dar. Pues hay muchos trabajos científicos que han demostrado que dar hace tanto bien a la persona quien da como a la persona que recibe. Y esto también se traslada a las empresas, se traslada a las oficinas. Y un estudio realizado por United Health Group en el 2013, pues encontró que los programas de voluntariado de los empleados aumentan el compromiso y la productividad de los mismos, ¿no? Y fíjate, varios voluntarios dijeron que se sentían más saludables después de estar en operaciones de ir, por ejemplo, aquí en Mérida. ¿Cuántos pueblos no hay cercanos que están en necesidad, ya sea de cobijo, sobre todo cuando empiezan los fríos en diciembre, enero, que es tan húmedo? O por ejemplo, de mosquiteros cuando empiezan las épocas de lluvia y hay una comedera de mosquitos o de repelente. Pequeñas cosas que tú puedes ir donando y que puedes ir repartiendo a los pueblos. Por ejemplo, cuando una empresa financia una esterilización de perritos callejeros para que no haya una sobrepoblación de perritos, que eso también es un problema de salud a lo que se enfrentan varios pueblos alrededor de Mérida, en el estado de Yucatán. Y fíjate cómo a los empleados dan el testimonio de que cuando han sido partes de un voluntariado, pues se sienten más saludables. Fíjate que otros también dijeron que se sentían de mejor humor. O sea, que también cambia el ambiente en el trabajo, ¿no? Otros también decían que se sentían ya con un propósito más importante en su vida, sino que ya no solamente era ir a trabajar, cobrar y mantener a la familia, sino que ir a trabajar y también formar parte de este compromiso con la sociedad y con las personas necesitadas que están a su alrededor, ¿no? Otro punto que también se encontró es que los empleados voluntarios pues habían aumentado su habilidad para la gestión del tiempo, para su capacidad de conectarse con sus compañeros de trabajo. Y este me parece un punto crucial, Robert, porque ¿cuántas empresas no sufren de un mal ambiente de trabajo, de un ambiente egoísta, de un ambiente de que te meto el pie para que... porque me caes mal o simplemente porque te envidio o porque no me gusta cómo me hablas? Y todos estos ambientes que crean todo este estrés es porque no hay dinamismo dentro de la empresa, porque todo es trabajo, trabajo, trabajo y no hay nada más. No hay una esencia que les dé un motivo del por qué hacer las cosas. En cambio, cuando la empresa se involucra en dar este tipo de bienes, de voluntariado, va, de ayudar a un pueblo, de ayudar a una sociedad, de ayudar, de cambiar de alguna manera y trascender en su hábitat, pues eso les da más sentido y logra la unión entre los empleados y crea un mejor ambiente de trabajo y de colaboración. Fíjate que dijiste una frase que es fundamental en todo este mensaje, amigos, que es encontrarle sentido a por qué hacemos lo que hacemos. Si usted simplemente hace lo que hace porque le pagan, mi amigo está desperdiciando su vida. Y no importa lo que le paguen, está desperdiciando su vida. Tenemos que encontrar ese propósito. Y yo lo hemos platicado aquí en el programa cuando hablamos de las empresas B Corp. Y yo estoy seguro que toda empresa, producto o servicio que vendan, deben de tener un propósito de ayudar a la gente necesitada, ya sea con su producto, con su servicio. No es altruismo, amigos, es dirigir los esfuerzos de los trabajadores en dar algo, un beneficio social a alguien. Mire, le puedo poner el ejemplo de muchas, por ejemplo, Cervecería Modelo. Cervecería Modelo desarrolló, ¿se acuerdan el proyecto de los Guerreros de la Tierra? En donde buscó para que los emprendedores hicieran proyectos sociales, por ejemplo, encontrar una forma de las canastillas para las cervezas que ya no sean de plástico. Y alguien propuso que las van a hacer de fibra de Nequén. Eso es un proyecto social porque va a ayudar a los productores de Nequén, va a ayudar a evitar la contaminación del planeta al no usar los plásticos. Entonces, todas las empresas pueden encontrar caminos de proyectos que estén para satisfacer una necesidad social. Y eso es dar, que incluye todo lo que dijiste. No nada más es de que usted saque de su bolsillo 20 pesos y dé limosna. No, me refiero a eso. Es involucrarse. Es correcto. Es involucrarse y colaborar en el proceso de dar. Que bueno, amigos, yo creo que la tendencia mundial pues se dirige hacia eso, porque tenemos que resolver lo que hemos destruido de este planeta, tenemos que resolver esas diferencias sociales tan acendradas en nuestra sociedad y que tanto daño hacen, y tenemos que resolver esa corrupción en nuestros políticos, que entiendan que hay una nueva ola, una nueva tendencia, que es esta. Y que, pues, imagínense que de veras los políticos se unieran a estas y dejaran simplemente que dejen de robar y que apliquen, por ejemplo, lo que estamos platicando nosotros. Creo que ese sería un verdadero cambio para todo esto. Pero bueno, ya me acabé el programa. Así es, pues, Robert. Sí, porque tú estás haciendo otras cosas. Pero bueno, vámonos. Gracias, Laura. Un gusto, que tengan un bonito fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana a 2 de la tarde por esta misma emisora. Without a love one to spend, but how much baby do you wear it? En práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios.